Recomendó a todas las franquicias de la NFL que no contrataran y que despidieran a los jugadores que hicieran eso. Bueno. Y hasta el día de hoy muchos de ellos siguen sin club. Tuvieron que irse a ligas menores, ligas locales o dejaron el deporte. Claro. Entonces vemos que esos discursos también generan esta radicalización. Él habla de grupos de extrema izquierda. Bueno, de alguna manera es la respuesta a lo que él viene sembrando hace ya, ¿cuántos años? 3 años, uh-huh. 4 años. Y recordar, no es menor, que ya estamos cerca de noviembre. O sea, en términos electorales estamos recontra cerca. Parece que falta un montón, pero en Estados Unidos se vota el 3 de noviembre y retoman la agenda electoral también. Uh-huh. Y acá Joe Biden va a tener mucho que ganar. ¿Por qué? Porque es el candidato demócrata. Todavía falta terminar las primarias, ¿no? Pero es el candidato que va a hacerle frente a Donald Trump, que es el ex vicepresidente del primer presidente negro de la historia en Estados Unidos. Así que si puede acaparar todo este movimiento, puede salir muy bien parado en frente de un Donald Trump, que aparte viene recontra debilitado, porque lo único bueno que tenía para mostrar, que era la economía, también se derrumbó. Uh-huh. Así que bueno, es un poco el panorama. Me interesaba hablar de Anonymous. Si pueden chusmear la lista, véanla, me encanta este tipo de cosas. También está involucrado el tema de Lady Di, dicen que la muerte está relacionada con lo que ella sabía de la red de narcotráfico, de pedofilia, claro. del poder y demás. Así que nada, hay que estar atentos a ver qué es lo que pasa. Tomarlo con pinzas, obviamente, hay mucha fake news, pero es interesante también la erupción de Anonymous de vuelta en la escena. Uh-huh. También se especuló con, ya tiene un par de meses, cuando salió la canción de Justin Bieber, Yummy. Ajá. Yummy. Sí, sí, bueno, sí. Esa. Se especula con que sea una denuncia, porque Justin Bieber fue uno de los artistas que de pequeño tuvo esta situación con Jeffrey Epstein y su ambiente. Uh-huh. Y tiene el videoclip ciertos guiños de denuncia sobre esta red de abuso. Claro. Que se daba no solo, que se daba en ámbitos altos de las productoras, de la música, de los artistas. Uh-huh. Y que, bueno, se dice que Justin Bieber fue parte también. Claro, hay muchos nombres conocidos y van a seguir saliendo nombres recontra conocidos. Y un tal Michael Jackson, y se hablaba de Michael Jackson, el rey del pop, al final parece que no es él, que es un abogado que tiene el mismo nombre. Por eso digo que hay que moverse con mucha cautela en todo esto y esperar a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, a mí me gusta lo que está pasando en Estados Unidos. Digo, no solo por la rebelión popular, sino también por que está tambaleando un poco el poder, el gran poder, claro. La elite, digamos. Pero bueno, también hay que ver qué otros poderes están atrás de algunas instigaciones, uh-huh. y cuáles son los intereses más allá de lo que vemos, ¿no? La foto, sí. La foto principal es fácil de ver, todo prendido fuego. El otro día veía también a gente saqueando a Louis Vuitton. Uh-huh. Se llevaban carteras y no voy a decir que de verdad, que no porque me gusten las carteras, sino porque a veces uno dice, bueno, al final los que siempre roban terminan siendo robados. Y son imágenes muy impactantes que pasan sobre todo en Estados Unidos ahora. Claro. Pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa más adelante y también, nada, leer entre líneas, porque atrás de esto hay intereses, claro. muy poderosos también, obviamente. Creo que la distancia uno toma dimensión de la gran jugada que hizo el establishment norteamericano al poner a Barack Obama como presidente. Ah, por supuesto. Ha desarmado y decepcionado con su presidencia a lo que podría ser la política afroamericana. Digamos, hoy no, los afroamericanos no ven una salida política, quieren que se pudra todo. Claro. Digamos, quieren que cambie todo y que la política no es ningún tipo de salida. Obviamente, en Estados Unidos la política está muy desprestigiada, no hay un interés general sobre la política. Ahora, uno optaría, o por lo menos de su formación, por pensar que la política es la herramienta de salida para los grupos más castigados. Uh-huh. Bueno, al poner un presidente y que ese presidente no haya cambiado nada, sino que haya caído el empleo, que haya bombardeado todo lo que se le puso enfrente, uh-huh. y que haya hecho tanto daño a la economía, y si haces daño a la economía, haces muchísimo daño a los afroamericanos, que son los más castigados, claro. justamente por la economía, decís, bueno, al final pusimos un presidente negro y no sirvió para nada. En conclusión, la política no sirve para nada. Sirvió porque fue el primer presidente negro y eso tiene un impacto. Pero si te pones a analizar, sí. Bueno, para mí en el sentido es muy leal también el afro, votando. Digo, a Biden, no, creo que a nadie le gusta a Biden, a nadie. A la mayoría de la población de que vota históricamente a los demócratas no le gusta a Biden. pero bueno, es el vicepresidente, fue el vicepresidente del primer presidente negro de la historia y eso tiene un peso. Para y mí lo vimos, es bueno en lo simbólico porque dicen, bueno, puede suceder. Algo que era imposible, ahora es posible, claro. Puede suceder. Pero fue como, bueno, al final es posible, pero es inútil porque uh-huh. porque no pasa nada. Bueno, igual también quiero señalar que no solamente son los afroamericanos los que se están movilizando, también hay una fuerte presencia de latinos y uh-huh. musulmanes. Claro. Sí, que también sufren la discriminación tremenda en Estados Unidos y que son parte de todo este movimiento que, bueno, vamos a seguir de cerca. Uh-huh. Así es. 12 del mediodía, 35 minutos. FM 89.3. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Déjate atrapar por nuestras redes. Wow. Arre. Por Instagram, @radiográfica 89.3. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Y en Twitter, @radiográfica 89.3. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos, siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Se pueden comunicar con nosotros. Así es, al 1550 12 35 89. David está prendido a la radio y dice, para que el 6 sea la mitad del el primer mes, o sea, la mitad del bueno, año, el primer che, mes debería mira, ser el cero. Inscríbase en el curso de matemática para geógrafos por David Ríos. Bueno, Carlos Zaira, que también nos está escuchando, también me bardió y me dijo, no, inmoral, el primero de julio comienza a ser una parte del año. Está bien, loco, que me equivoqué, ¿ok? Bueno, che, no sos perfecto. Okay. Me pasó lo mismo el año pasado, pero bueno, puede fallar mi calendario, pero bueno. Otro mensaje que nos sí. llega, perdón, es el de Joel que dice, qué raro igual Anonymous metiéndose con la OMS. No es que sea un organismo súper transparente, pero va en línea con lo que propone Trump. Y eso es cierto. La conspiración de la conspiración. Es raro, porque Trump bardea a la OMS, incluso quiso sacar a Estados Unidos de la OMS, y Anonymous también le dio muy fuerte. Sí. Así que, no sé. Habrá que pensar qué hay claro. detrás de todo el tema OMS. Es un momento, pero el 2020 es el año especial de las conspiraciones internacionales. No, es tremendo. Incluso lo denunciaron nuestros amigos del Obelisco, que decían no al nuevo orden mundial. Yo creo que estaban pensando en todas estas cosas. Pero bueno, le damos la bienvenida una vez más a Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo andás? ¿Sigue bajás? ¿Subió un poquito igual la temperatura? Sí, subió. 13 grados 4 recién ahora. 13.4, ¿eh? 13.4, 40 la humedad, viento del noreste a 7 kilómetros, muy frío, chicos, muy frío. La verdad, detesto esto, lo detesto. Me pegué una ducha, obviamente, tomé mis recaudos, tenía igual prendido el calefactor cuando me cambié, porque necesitaba tener el calefactor. La verdad, muy fría mi casa, pero cuando salís, asomás la ventana como asomé yo. La verdad que es un día agradable. Si uno se pone a caminar hoy, un día como hoy, bien abrigado, es un día agradable. Porque está totalmente soleado, el cielo está despejado, la verdad, un día espectacular. Veo la montaña del otro lado, día espectacular. A propósito de los Estados Unidos, a mí también me alegra mucho lo que está pasando en Estados Unidos. Pero te quiero decir, Leila, no hubo golpes blandos en Estados Unidos, ¿sí? Uh-huh. ¿Sabes por qué no hay golpes blandos en Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Sabes? Porque no está la embajada. Ajá, porque no tienen embajada de Estados Unidos, claro. ¿Está claro? Entonces yo digo, a ver, Roosevelt o Truman asumió porque se murió Roosevelt en el 45, ¿sí? En plena guerra mundial, y fue Truman quien decidió tirar las dos bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki para terminar con la guerra. Kennedy fue asesinado violentamente. Y Nixon, ante el caso de espionaje más violento que hubo en los Estados Unidos en el Partido Demócrata terminó renunciando. Pero no fueron golpes blandos. El establishment mismo se ocupó, el poder del establishment se ocupó de sacarlo. Claro. De alguna manera, en el asesinato de Kennedy también hay enemigos internos, ¿no? Es decir, nunca se investigó a ciencia cierta totalmente el asesinato de Kennedy. En la renuncia de Nixon fue tan aberrante el espionaje en Watergate, en el edificio del Partido Demócrata, que no le quedó más que renunciar, y gracias al coraje de dos periodistas del Washington Post. Que dicho sea paso, el periodismo en los Estados Unidos tiene muchas vueltas. El periodismo de Estados Unidos abiertamente es politizado, abiertamente es militante. El Washington Post tira para un lado y lo dice. Claro. El New Yorker tira para otro, claro, y lo dice. Y el New York Times lo mismo. Que de hecho no es ley en Estados Unidos. Y canallas. Es ley en Estados Unidos que los medios tienen que plantearlo abiertamente. Totalmente. Digamos, alguna de las leyes que se cumplen. Fox jugó en contra de Obama a los 9 años, los 8 años de mandato. Jugó en contra, pero abiertamente, ¿eh? Porque Fox representa la derecha más recalcitrante en los Estados Unidos. Claro. ¿Sí? Sí. CNN la juega de otra manera a veces. A veces la juega para el lado demócrata. Depende de la conveniencia y de los intereses de CNN. Claro. New Yorker la juega a favor de los cagados de hambre, no a favor de la pandemia. Lean los títulos de New Yorker, uh-huh, y están mucho más preocupados por los niveles de pobreza que en este momento prevalece en los Estados Unidos, por los 40 millones de desocupados que están pidiendo los subsidios, y no tanto por la pandemia. Y el New York Times, obviamente, publicó esa página tremenda, impactante, con la nómina de 100.000 muertes, uh-huh, ¿no? Sí, sí. Entonces, muy sano para la democracia. Cada diario se juega por algo. Claro. Incluso la revista Time, que hizo una etapa, había tenido una etapa de 68 de las policías persiguiendo un negro, sí, que la etapa de 2015, tachando el 68, poniendo 2015, y ahora tachando la etapa de 2015, poniendo 2020. Buenísimo. Exacto. A ver, hay una cantidad, creo que es bueno repasar el sistema de medios norteamericano, porque en Estados Unidos, primero que hay obviamente muchas legislaciones, pero una llamativa son esta que dice que los medios tienen que abiertamente decir para quién juegan, entonces están obligados a decir de qué la van, y hay otra gran legislación que es la ley antimonopólica en medios. Exacto. Y en otras empresas. Hay muchas, el periodismo tiene muchas de estas acciones progresistas, uh-huh, pero sin embargo, Estados Unidos no es ejemplo para nada. Digamos, así como uno dice, uy, che, qué bueno tener una ley antimonopólica, o qué bueno que haya una ley que diga que los medios tienen que jugar, que decir abiertamente para quién juegan. Sin embargo, sin tenerlas aquí, nuestro país es muchísimo más democrático. Y tiene una, obvia, no exento de todo lo que sabemos, conocemos y denunciamos, ¿no? Pero es curioso lo que pasa, porque así como la revista Time publica esas tapas, la revista Time hace 100 años, hace 97 años, que defiende los intereses liberales, que generan que haya una desigualdad y una violencia así. Diciendo... Entonces, no te contradigo, Claudio, estamos en línea, me parece, por eso se habla de los derechos civiles y salta ahora el tema, ahora y tantas veces. Claro, el tema de los negros, pobres negros, no les peguen, y en definitiva es algo más profundo. Tiene que ver con un sistema. Y si denunciás el trato civil, pero no te metés con el trasfondo económico, como el ejemplo que daba Leila recién, es muy difícil. Claro. Digo, también hay un sistema antimonopólico en Francia, te aclaro, ¿eh? En Francia también, uh-huh, lo mismo, sí, ¿no? Sí, sí, en toda Europa. Y donde los diarios también, en toda Europa, en casi toda Europa. En casi Italia, toda Europa, no tanto, sí, es verdad. Porque acordate que Berlusconi manejaba varias redes de televisión, tenía el Club Milan, ahí en Italia no se respetaba tanto, puede ser con los diarios, pero bueno, digamos que Berlusconi era el dueño del Milan, después dueño de algunas redes de televisión, te diría de la gran mayoría, fue socio acá de Romay, digamos, Berlusconi, quiero decirlo, ustedes no lo sabían, pero fue socio de Romay y de García, Berlusconi, entre otras cosas. Personaje Berlusconi. Pero, en el resto de Europa las leyes antimonopólicas funcionan al dedillo, en Francia es total la ley antimonopólica,